noche de rock and roll sin límite. Y así, cinco grupos de rockeros fracasados recorren el mundo en busca de lo que todos creen tener, pero nadie sabe dónde está. Que comience el apocalipsis. Estamos en una carrera, ¿no? Con la balsa podemos atravesar los ríos, los canales, todos los caudales serán nuestros. Sí, che, además vamos a estar tranquilos flotando sobre el agua y los ríos nos alimentarán. Claro, claro, pero eso es una carrera rema vos, porque yo a lo sumo tiraré la atarraya. ¿Y si tenemos que subir alguna montaña o atravesar algún valle? Pues todos los ríos van a dar al mar, ¿no? La posta está en el agua. ¿Y si un pulpo gigante nos atacase? ¿O si un maremoto nos revolcase? No seas cobarde, esas son puras historias. Nosotros echaremos la posta. Aire, acá estamos. ¿Salimos o no salimos? ¿Qué hacemos? Sí, salimos, ya fue, vamos a salir. ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes para este día viernes de Apostalipsis. Este programa que anda buscando la posta, la verdad de la milanesa. Eso que no sabemos bien si existe, pero que vamos a ir buscándola. Y por eso estamos recorriendo país a país. Ya venimos en un largo viaje. Hemos recorrido 4 países o 5, a ver, vamos a hacer la cuenta. Empezamos por Chile, pasamos por Argentina, Uruguay, Paraguay. Ah, y ahora estamos en Bolivia, en esta balsa loca que hemos elegido para viajar, pero que, bueno, hoy, en esta semanita la tenemos un poco en boxes, porque nuestro compañero y productor habitual, Pablito Deder, se le zafó un tronco y lo ha mandado para sus pagos, para su pueblo. Así que desde acá vamos a estar mandándole un saludo. Sí, un saludo muy, muy grande. Y un saludo muy grande a vos también, Gaby, que no te había presentado. Acá lo tengo a mi izquierda, a Gabriel López Navarrete. Hola, Valen. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá contento, preocupado por Pablito, esperemos que haya llegado. Nosotros desde acá, desde las alturas del lago Titicaca, le mandamos un fuerte abrazo. A mi derecha la tengo a Juliana Gómez Nieto. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, también un saludo para Pablo, esperemos que le haya ido bien porque se fue a dedo. Esta vez dejó la balsa y se fue a dedo. Se tiró, sí, le agarró calorcito y le dimos una semanita libre. Desde acá, como decimos, este viernes espléndido, estamos haciendo Apostalipsis desde Ozono Rock, Ozono Radio Rock 107.1, o nos sintonizan en www.ozonoradio.com.ar y nos escuchan en este grato programa que vamos a tener. Para estar un poquito informados, como siempre, lanzamos un picadito de noticias. Como no tenemos el plato principal, la posta. Conformate con esto. ¡Y el pan! ¡No me sale, popa! Picadito. 4 noticias del día para calmar tu gula de información. Si no, con un flancito solo nos arreglamos los dos. Comité de Solidaridad Venezuela-Ecuador plantea boicot contra consumo de productos Chevron. El Comité de Solidaridad Venezuela-Ecuador calificó de bochornoso e indignante el uso de la Ley RICO, Ley Federal contra la Extorsión Criminal, contra indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana, víctimas del desastre medioambiental y las acciones inhumanas ejecutadas por la transnacional Chevron Texaco durante sus actividades de explotación petrolera. El diputado Rodrigo Cabezas, presidente del Tino Venezuela y miembro del Comité de Solidaridad Venezuela-Ecuador, considera que es abusivo y prepotente el inicio del juicio por parte de la transnacional Chevron Texaco, pues solo está sustentando el poder económico que posee esta empresa petrolera. Campaña Funcionario Hacete Cargo. Con el lema Funcionario Hacete Cargo, familiares de víctimas de la violencia y corrupción del Estado llaman a una juntada de firmas para lograr que los delitos de los funcionarios públicos no prescriban. Familiares de víctimas de impunidad en democracia, causas de Once, Coromañón, Gatillo Fácil, violencia institucional y policial, etc., invitan a formar parte de la campaña Funcionario Hacete Cargo. Con la consigna Participar es más que votar, se han unido con el objeto de juntar firmas e impulsar con ellas la creación de un proyecto de ley que plantee la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por cualquier tipo de funcionario público en el desempeño de sus funciones. Intendentes costeros apuran a Scioli. Intendentes de la costa atlántica volvieron a pedir al gobernador que interceda con Nación para recuperar los 90 días de temporada. Empresarios y sindicatos también aprietan. Aunque saben que sus reclamos son inviables, los intendentes costeros volvieron a la carga con su viejo pedido. Autoridades municipales y referentes del sector turístico de la costa bonaerense iniciaron gestiones para recuperar los 90 días de temporada de verano y para ello pedirán a los gobiernos provincial y nacional que el ciclo lectivo comience en marzo y no en febrero, como pasó este año. Montan en el camino a Berisso un megalaboratorio de energía. El megacomplejo ocupará 5 hectáreas que le vendió YPF a la Universidad Platense. Como se recordará, es propietaria de 47 hectáreas en la zona delimitada por las calles 128, 143, 60 y 7, donde la Casa de Estudios prevé erigir un bosque, un centro regional de extensión y la Escuela de Oficios, entre otros emprendimientos. La venta del predio fue aprobada por el Consejo Superior a finales del año pasado y se concretó en marzo por un valor de 4 millones de pesos. El director general Gustavo Bianchi confirmó ayer que ya dieron comienzo a las obras a la primera etapa de construcción de los laboratorios de la nueva empresa y adelantó que estarán finalizadas en diciembre de 2014. ¿Le gustó? Bueno, este fue el picadito de noticias que hemos seleccionado. Estas noticias que habitualmente no las van a encontrar en algún medio gráfico preponderante o hegemónico, que tampoco van a estar en los habituales portales de noticias donde con el mero clic vamos y buscamos la información. Así que espero que les hayan gustado y para eso vamos a estar comentándolas, Gaby. Sí, es bastante, como bien vos decías, son noticias que no se ven en ningún lado, en casi ningún lado, digamos. Sobre todo, por ejemplo, el tema de la campaña Funcionario Hacete Cargo. Que me gustó ya la campaña, ¿cómo se llama? El nombre, Funcionario Hacete Cargo, o sea, hacete cargo, dale, media pila. Exactamente, es una campaña que está impulsada pura y exclusivamente por ciudadanos, digamos, no está metido ningún, ni siquiera no, partidos políticos, digamos, ONG, ni demás. Por ahí algunas asambleas que se han creado producto de los distintos incidentes, como puede haber sido la causa de Once, también la causa de Cromañón, los chicos con agrotóxicos en Córdoba, todos esos tipos de asambleas y demás, se han hecho una especie de coalición. Todo esto igual sin, ¿cómo decirlo? Sin ponerle algún nombre institucional ni hacer ninguna institución de coalición por los derechos. No, algo más corpóreo, que onda. Vos y yo vení y vamos a decirle que se hagan cargo a esto. Exactamente. Y hablando un poquito, viste, también de agrotóxicos, bueno, no un poquito también, porque mucho no tiene que nadie. No se enmarca tanto. Pero está un poquito relacionado el acuerdo entre YPF y Chevron, que también lo vemos relacionado desde Ecuador con la misma multinacional, con Chevron. Claro, pero lo que pasa es que eso ya sucedió en Ecuador y los efectos fueron devastadores en la selva. De hecho, muchas personas murieron por leucemia, murieron por abortos, por ataques respiratorios. O sea, el impacto medioambiental que esto causa es real, nadie se lo está inventando. Y ya sucedió, tenemos como ejemplo Ecuador, que ahora, imagínense ustedes, están lanzando una ley contra los indígenas. O sea, es bochornoso realmente como se plantea en la noticia. Y pensar que acá hay algunos sectores que están defendiendo a capa y espada el acuerdo con Chevron, teniendo en cuenta, porque por ahí a veces uno tiende a pensar y al conformismo, a quedarse con la situación económica. he escuchado a grandes intelectuales defender el acuerdo de YPF Chevron acá en Argentina, argumentando que, por ejemplo, PDVSA u otras petroleras de acá de la región latinoamericana no cuentan con las maquinarias o con la tecnología que se necesita realmente para el fracking. Primero y principal, yo ya no estoy de acuerdo para nada con la explotación hidráulica, pero para nada, bajo ningún punto de vista. Y tenemos como antecedentes lo que pasó en Ecuador, de que realmente causa impactos no solo medioambientales, sino atenta contra la vida de las personas, ya sí, lo decía Juli. Eso estaría bueno, viste, abrir un poquito el panorama y no ver el mundo a través de los números, sino ver el mundo a través de los problemas reales que después tienen las sociedades a través de estos acuerdos, donde parece, viste, que la firma de uno o dos tipos determina el futuro de una sociedad. Sí, que son hasta secretas, porque todavía no se han publicado, salvo dos o tres artículos, en qué consiste el acuerdo YPF Chevron. Todavía se mantiene en silencio, más allá de que se ha pedido muchísimas veces que se publique, que se haga público, porque es parte de la Constitución. Digo, es un derecho que los funcionarios públicos, en todos sus, tanto el Poder Judicial, Ejecutivo como Legislativo, hagan público todas las decisiones que toman para el país, digamos. Como les contaba al principio, bueno, a ver, para cerrar, Juli. Que también me parece importante, como lo que vos decías, de ampliar la opinión. Cuando un proyecto va a tener tanto impacto medioambiental, es importante, primero que todo, que se esclarezcan las condiciones, ¿no? Y segundo, que participen personas de diferentes ámbitos para que puedan opinar y se sepa si es viable o no, porque estamos hablando nada más y nada menos que de los recursos naturales, o sea, del planeta en el que vivimos, que claro, viéndolo desde los ojos de la economía, o bueno, del capitalismo, es la explotación de él, pero por ejemplo, hoy que vamos a tratar el tema de las comunidades, de los grupos, las comunidades originarias, también vamos a ver cómo a esta les afecta, sí, y cómo nos ha afectado a nuestra América. No nos adelantemos porque se nos viene un programa jugoso que vamos a tener unos 60 minutos de pura información. Bueno, ya se nos han ido bastante. Y para cerrar este primer bloque, como les decía, esta balsa anduvo viajando por todo el sur del continente y esperemos llegar hasta lo más alto y volver y seguir viajando, porque nuestra idea es esta, es viajar, y a medida que viajamos ir escuchando algunas músicas que no tenemos tanto al día, viste, de estos países donde no el mercado no es frecuente, digamos, en términos de y acá estamos nosotros consume. Para ofrecerlas, y por eso mismo hoy nos toca Bolivia, y esto es Go Go Blues con el tema Abrí bien los ojos. Lo que tomas aire y hablas como si estuvieras bostezando. Hola, me llamo César. Esta es una práctica para radioteatro. Para mí que ese, a la voz, la imposta. ¿Dónde? Apostalipsis, desesperados por la posta. Apostalipsis, desesperados por la posta. Para eso sirve la impostación, para que no se gaste tu voz y para que puedas proyectarla con fuerza. Segundo bloque Apostalipsis de este día viernes, un día bastante soleado, un día que está especial para agarrar la portátil y, como siempre decimos, irse a una plaza a tomar unos mates o una buena birrita. Como les adelantamos, esta balsa loca anda viajando por Bolivia y se encuentra ahora en el lago Titicaca. Es un lago muy particular, Gaby, no sé si sabías. No. Es el lago navegable. Yo me desayuno con todas estas cosas. Sí, yo sí, pues pasé de Salta para el otro lado y me desayuno, son todas cosas nuevas para mí. Perfecto, me gusta más. Es el lago navegable más alto del mundo, es una maravilla. Los paisajes que tiene realmente te dejan atónito. Si vas al lago Titicaca, cruzada de Copacabana a la Isla del Sol, es... Pero para allá vamos, yo estoy dirigiendo la balsa en estos momentos. Qué mientras bueno. Ustedes conducen el programa y vamos rumbo a la Isla del Sol. Yo solo les adelanto algunas informaciones para cuando lleguemos no nos agarren de sorpresa. ¿Sabía, Juli, que en esta Isla del Sol se erigió la cultura Tiwanaku? Es la cultura pre-inca. ¿Por qué es pre-inca? Porque según cuenta la leyenda contada por Garcilaso de la Vega, la leyenda del Manco Cápac, el fundador del Cusco, del primer inca, asciende de la cultura Tiwanaku, esta cultura que se origina en la Isla del Sol. Cuenta la leyenda que el Manco Cápac, buscando tierras fértiles, llegó hasta las tierras del Cusco, que, bueno, Cusco lo decimos nosotros, pero en realidad Cusco se dice... Cusco. Cusco significa centro, ombligo. Entonces, a Cusco, Cusco nomás. Por eso te estoy explicando de acuerdo al nombre castellanizado y que... Así es, a mí no me sale decir Cusco, porque no soy quechua ni tampoco tengo muy arraigada la cultura quechua. Es muy difícil. Es muy difícil. Por lo tanto, vamos a usar el nombre castellanizado, ¿viste? Vamos a decirle Cusco. Así que, según la leyenda, como decía Gaby, el Manco Cápac, buscando tierras fértiles, fue y a la altura del Cusco hundió su bastón. Un bastón no como cualquier rama que podemos agarrar nosotros. Cuenta la leyenda que era un bastón mágico, donde al hundirse entendió que había tierras fértiles en donde podía él establecer su reino. Estamos hablando de más o menos el año 1200 después de Cristo. Esto, obviamente, volvemos a remitirnos a una cultura occidental. Ya estamos hablando después de Cristo, cuando Cristo no estaba en los planes del Incario. Esta tierra, o sea, tampoco estaba a merced de nadie. Tampoco la han descubierto, la ha descubierto el Manco Cápac, porque si no remitiríamos a la historia de Colón, ¿no? Exactamente. Pero bueno, bajo este contexto había unas pujas con diferentes etnias de la región, como eran los chancas, por ejemplo. Una etnia los muy... Los chancas. Los chancas, así es. Una etnia muy, muy de tinte guerrera, ¿viste? Muy afianzada en su territorio. Entonces, luego de pasar varios incas, porque yo no sé si te comenté, el inca era el rey, no era el pueblo inca. El pueblo y la cultura era el quechua. El inca era el rey. Es algo que nosotros no tenemos muy habituado. Y que no te lo enseñan tradicionalmente en las escuelas, como pasa con el 99% de las cosas. De nuestra historia. O la historia de estos pueblos. O la historia. Como te decía, luego de varios incas, de varios reyes, el inca se decidía, la familia lo decidía, el padre decidía al hijo, al heredero, pero no al primogénito, como lo hacían en Europa, sino al más político. ¿Por qué te cuento este detalle? Porque el noveno inca, que fue el Pachacútec, fue quien venció a los chancas y por fin erigió el imperio inca tal cual nosotros lo podemos conocer. Fue el que bajo su mando logró una extensión de tal forma que llegaba desde Ecuador hasta el sur de Salta. Qué impresionante. Un imperio que poseía más de 12 millones de habitantes. Realmente conocer estas tierras es te deja impresionado. También quería decirte que otra de las cosas es que en la Isla del Sol nació la humanidad. Según la leyenda del dios Wiracocha, aquí después del diluvio universal, la primera isla que emergió en la Tierra fue la nada más y nada menos que la Isla del Sol. Entonces por ello ellos se consideran que nacieron ahí, por eso este lugar también es tan energéticamente, es tan fuerte y es tan sagrado. Exacto, encima es eso que vos decís, es un detalle fundamental para lo que fue la cultura inca, la cultura del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, ¿qué es? Es la reunión de los cuatro suyos, las cuatro regiones que tras la conquista del imperio inca, tal cual como lo fue formando Pachacútec, logró canalizar bajo su mando estas cuatro regiones, los cuatro suyos. Cuando nosotros hablamos de conquista, quizás a veces pensamos que las conquistas son tal cual las conocemos o tal cual las vivimos hace 500 años, pero en, bajo el imperio inca no eran tan similares a como las conocemos. Lo que hacían los incas era conquistar esas tribus y tenerlos a sus dioses y ponerlos acá. ¿Para qué lo tenían? Simplemente lo tenían como rehenes. ¿Para que se rindan esas tribus? Para que se unan con los incas. De esos lugares conquistados lo traían lo mejor de sus ofrendas, oro y plata, a sus ídolos que se encontraban en todas estas zonas. Eso era la forma como conquistar. Pero sí, los incas respetaban su cultura, su religión de esas tribus conquistadas. Ahí escuchamos un poquito un audio en el Templo del Sol, ahí en la propia ciudad de Cusco, de cómo ellos llevaban a cabo sus conquistas. Lo que hacían era una forma bastante simple, o sea, para simplificarlo, ¿qué hacía el Pachacútec con un poquito de ingenio? Llevaba pescado a la selva y frutas a la costa. Una forma de mantener una unión en donde no había algunos elementos para unir, pero que generaban un cierto vínculo, sí. Vínculo entre, y así llegó a formar este Tehuantinsuyo, estos cuatro suyos, el Antinsuyo, el Coyasuyo, el Cuntinsuyo y el Chinchasuyo, lo que para nosotros es norte, sur, este y oeste. Exacto. Bueno, en este periodo expansionista, con el Pachacútec a la cabeza, el Pachacútec fue como el máximo exponente de la cultura incaica. Otro gran sucesor fue el Huayna Cápac. Son nombres que no son muy habituales para... Son bastante atravesados para Realmente tenemos una lengua que no admite estas trabas a veces. Pero me parece importante que aprendamos precisamente a hablar este tipo de palabras, a pronunciarlas, porque también es aprender de otras culturas, ¿no? En esa búsqueda también de buscar la posta y no creer que todo está en el lenguaje que hablamos, ¿no? No, ni hablar, eso es... Porque las palabras también crean el mundo. Generan sentidos. Y sí, y también lo reducen, o sea, no es lo mismo un significado en quechua que un significado en español. Y hablando de significados, te estaba comentando el Huayna Cápac. Huayna Cápac, en este periodo también expansionista, llegó al Potosí, lo que hoy se conoce como Potosí, y vio al Cerro Rico. Es el famoso cerro del que la historia ha extraído las riquezas que le permitieron a Europa sus banquetes y todas sus riquezas, ¿no? Este cerro que hoy en día tiene 500 metros menos de lo que ha nacido. Imagínate lo que es para un cerro tener 500 metros, ¿no? Lo que ha sido la explotación. La devastación es impresionante, sí. Cuando él va al cerro y ve todas las riquezas que tiene, de todo el oro que posee, va antes que los españoles y quiere extraer el oro para los templos del Cusco. Pero una voz, dice la leyenda, que sonó y le dijo: este oro no es para ustedes, Dios lo ha reservado para los que vienen de allá. Así fue que huyeron y llamaron al cerro Potosí. Truena, revienta y hace explosión. ¿Te puedo decir algo? ¿Aportar algo a tu comentario? ¿Sabes qué? Fue la voz del fuego precisamente la que hace ese sonido. ¿Puedes volver a repetir la palabra? ¿Potosí? Sí, Potosí es como, era como, dicen que él escuchó del fuego precisamente ese sonido y de ahí salió el nombre de la ciudad. Mira, un detalle que son buenos datos donde uno, viste, cree saber más que siempre tiene algo para aprender. Bueno, como ya les avisamos a todos los oyentes, esta semana estuvimos viajando por Colombia y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero me tomé el atrevimiento de separarme un rato de esta balsa y me quedé unos días en Potosí. Allí me metí en las minas. Minas hoy en día que se siguen trabajando y que realmente es una experiencia única el hecho de estar 300 metros bajo tierra. O sea, imagínate meterte en un túnel de unos un metro por un metro de ancho, con poco y escaso oxígeno. Y ahí adentro, bueno, los propios mineros me contaron cómo es su relación con Evo Morales, por ejemplo, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y que cuando él asume había llevado a cabo unas promesas de estatización de las minas, lo cual es muy difícil para un país como Bolivia estatizar algo tan, tan grosso, porque no posee los elementos para hacerlo. Así que hoy en día Bolivia posee los cerros concesionados. ¿Esto qué nos quiere decir? Que 5 siglos después los minerales siguen yendo a Europa. Esto lamentablemente es la política del gobierno acá en Bolivia. Es rico el país, solamente que falta una buena organización, buenas políticas sobre planificación. Hoy en día eso entonces sería peor, ¿no? Porque todo este mineral que venden también hacia afuera, todo sigue yendo a Europa. No hay fábricas, no hay industrias, nada en Bolivia para poder reconstruir. Testimonio indígena Mataco de la Argentina. Juntar las ramas con la raíz. Por Melesio Zamora. Soy un habitante de la selva, o sea, un indígena selvático. Y también soy como el agua y el aceite. En mí hay cosas muy distintas unas de otras, porque tengo mucho de montañés y algo de la sociedad actual. Tengo mis hermanos matacos, como yo tenemos un gran sentimiento cósmico por la vida. Somos herederos de una cultura milenaria, pero hubo un vacío inevitable desde que vino el conquistador hasta ahora. La cultura occidental fue destructiva y demoledora. No nos dio la oportunidad de demostrar que nosotros también teníamos cultura, ciencia y religión. Pero aunque parezca que una ironía del destino, a pesar de ese vacío, todavía nos estamos formando y desarrollando, porque sabemos que somos como un árbol plantado aquí, en América, con raíces muy profundas. Mientras que el blanco no, él tiene sus raíces con otras tierras y solo sus ramas están en América. Por eso son tan flexibles. No valora la técnica y la ciencia que tienen en América, sino que imita sus raíces. Y las mismas raíces, cuando ven cómo las ramas las imitan, no les dan mucho valor. En cambio, a nosotros, aunque vengan vientos y mareas, no nos van a hacer caer tan fácilmente. Cuando a una planta se le aleja de su raíz, se seca, y esto es lo que le sucede a estas ramas. Están apartadas de su propia esencia. En cambio, nosotros estamos creciendo todavía con mucho valor, a pesar de todo lo que sufrimos. Tenemos una cosmovisión muy directa y totalmente parecida a las de otras comunidades. Es nuestra expresión religioso-cultural y, si se puede decir, también científica. Hemos llegado a comprender lo que es el total del cosmos, pero el conquistador no nos respetó. Pensamos que va a llegar la hora de surgir de nuevo, porque somos una raíz que está firme en la tierra, pero a la que no le llega mucha agua. En este momento vienen tantas cosas a mi mente. Nosotros somos el Abdayala, América en Aymara, desde el norte hasta el sur, desde Canadá hasta Ushuaia, pero hasta los documentos se extinguieron. Nuestro sometimiento fue tremendo. Yo tuve que someterme para poder entender a los que me daban órdenes. Di lugar a que me sometan, pero todavía tengo latente mi forma de ser real. Por otro lado, nunca fui un gran universitario y a veces me siento marginado, pero lo acepto, aunque me duela, porque soy humano. Esto es lo importante. Nosotros, como humanos, respetamos la naturaleza, respetamos a los animales como hermanos menores y al sol porque es uno de nuestros principios. Mis hermanos a veces no comprenden bien las diferencias entre religión y secta, entre lo que es tabú y lo que no. Según la denominación del blanco, Yo particularmente siempre hablo de la sinfonía divina de Dios. Creemos que en cada ciclo o etapa de la vida humana, Dios envía a un ser dotado con su influencia magnética, con todo su poder y sabiduría, para tratar de organizar a la humanidad. Son muy pocas las religiones, quizás 9, pero son millones las sectas que tratan de tergiversar las religiones. Nuestra religión indígena es clara y positiva, y de ninguna manera destructiva. No sometimos a nadie, ni tampoco los impulsamos a hacer cosas terroríficas, ni a creer en un mundo imaginativo y abstracto. Nosotros veíamos al sol como un ser creador, lleno de vida. Sabíamos que gracias a él estábamos vivos, pero no creíamos que hubiera un país en el más allá. Sin ir tan lejos, la ciencia descubre cada día nuevos planetas y estrellas en el universo, pero todavía no sabemos qué es una planta, qué es una flor, qué es el agua, qué es la luz del sol. Para vivir con Dios no necesitamos tantos avances tecnológicos ni que se busquen nuevas fórmulas químicas. La única fórmula que importa es aquella que te ayude a que siga el ser humano en la Tierra, para que no llegue a transmutarse, y que aprenda a amarse a sí mismo, como un animal ama a su hijo, como un ser humano ama a un animal, para que se terminen los problemas ecológicos, la destrucción del planeta y la contaminación del ambiente. Nosotros, los indios, no hemos tenido tantos avances técnicos, pero hemos vivido siempre en armonía con la naturaleza y hemos respetado la tierra y su atmósfera. Sabemos que pronto vendrá un gran hombre y que los grandes jefes de los estados comprenderán que es necesario el aporte de la cultura del indio a la ciencia universal para que el bien de la humanidad. Siempre nos subestimaron, diciendo que no aportamos nada a la civilización. Y yo pregunto, ¿quién es el civilizado? ¿Cuál es la cultura civilizadora si permite el genocidio, la contaminación y la destrucción de la vida humana? Si crea cosas como el bebé de probeta, que ni su misma religión acepta, porque además no existe un equilibrio entre su religión y su ciencia. Para el indígena, en cambio, eran como las dos alas de un pájaro. Cuando éste tiene una ala rota, vuela con dificultad, mientras que si se mantiene en equilibrio y no se le dañan las alas, estas juntas pueden hacer que el pájaro se eleve muy alto y sin problemas. Pero si un ala quiere estar por encima de la otra para dominarla, entonces habrá caos y problemas, tanto sociales como religiosos. En nuestros rituales, el símbolo más importante es el círculo. Nos reunimos en círculo para conversar. Cuando lo hacemos, todos opinamos y después se elige la idea mejor o la más conveniente. Desde el principio, nuestros abuelos admiraron al sol como un círculo, también como una realidad, como algo completo. Imitamos en nuestros rituales al sol. Nuestra forma de expresarnos en las reuniones religiosas es siempre en círculos. Bailamos en círculos, cantamos en círculo, alabamos a nuestro Dios en círculo. Todo lo podemos entender a través del círculo. El hombre blanco dice que somos idólatras, pero para nosotros lo que adoramos es una realidad. Yo le pregunto al blanco, ¿cuál es? ¿Dónde está tu Dios imaginario? Que me conteste con la verdad, porque él piensa siempre en algo abstracto y no busca realmente a Dios. Nosotros tratamos de conectarnos con su parte material para poder así elevarnos hacia esa energía. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. ¿Y suena tu música fina. Siguen creciendo sanitos tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Aún pudre tu fe. Negro secuestrado, muriendo a latigazos. Hospitales saturados, pobres ríos infectados. Vives que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos, tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte. La belleza de los vencidos. Ferretero, ferreta. Y el repostero, reposta. ¿Dónde? Apostalipsis, desesperados por la posta. Apostalipsis, desesperados por la posta. Para un poco, manita. Tercer bloque de Apostalipsis de este día viernes. Ahí pasaba nuestro tema de la semana con los pueblos originarios, un poquito, un raconto histórico de lo que fue la, lo que es, perdónenme, lo que fue en su apogeo la cultura quechua y el tihuantinsuyo. Después una carta, Juli, ¿de quién fue la carta? ¿Tenés idea? Una sí. Carta leída por Juliana Gómez Nieto. Sí, la carta es una recopilación de un libro que se llama Cartas por la Tierra, que es de diferentes indígenas de toda América, de Norteamérica y también de Sudamérica, que se le hace, que le hacen a los presidentes de Estados Unidos. Y la que acabamos de leer era de un... como de un cacique. Yo no sé si la palabra es cacique en estos términos, pero me sonaba como a una de esas personas que hacían que... ¿cómo decirlo? Como que encauzaban, así. Claro, es un líder indígena, por supuesto, porque se llama Melesio Zamora y pertenece a los Mataco de la Argentina. Melesio Zamora, sí, sin duda es un líder porque está hablando, también recordemos que la figura del líder tiene que ver con la persona, en los pueblos originarios, con la persona que tiene la capacidad también de expresarse y de transmitir la palabra, ¿no? Pero con lucidez. Entonces, si este señor... ¿Qué te parece? ¿Te parece la posta. Claro. Para mí, eso es lo que más se parece a la posta. Para mí. Ya estamos encontrando puntas. Sí, para mí. Estos pagos. Sí, sí. Igual estoy abierta que a seguir buscando. Sí, por supuesto. No me digas que ya te quieres tirar de la balsa. Lo que pasa es que me gusta mucho Bolivia y me quedaría acá comiendo sopa de quinoa y tomando api. La verdad que es uno de los países más bellos que he podido conocer. Y a vos, ¿qué te parece? Coméntanoslo bajo nuestras vías de comunicación. Sí, las vías de comunicación, que son el número de teléfono de acá de la radio, es 427-2829. También podés entrar a la página de internet, que es www.ozonoradio.com.ar, y si no, nos buscas en Facebook, facebook.com/apostalipsis, que es la fanpage del programa. Así que tranquilamente ahí nos pueden dejar todo tipo de saludos y decirnos cómo lo están escuchando. Lo que no aceptamos son insultos demasiado groseros que no podemos sacar. Demasiado agresivos. un puto, un comilón, que vos de mierda detenés hasta ahí. Sí, que vos de mierda, que sé yo, eso, te va ahí de va bien. Como le decíamos, este es el tema de la semana que hemos decidido tratar, que lo hemos trabajado durante toda la semana. Y para que no lo diga yo, lo vamos a escuchar al escritor y mucho más. Al escritor, periodista y no sé... Y ex profesor, a mí algo que me duele mucho, me voy a tomar el espacio para decirlo, ex profesor de nuestra casa de estudios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, cuando era escuela, allá por los 90, este señor daba clases. ¡Que vuelva, por favor! Hoy, lamentablemente, bajo mi punto de vista, tenemos una educación que es bastante... no se que da pena. Sinceramente, a mí me da pena los contenidos y demás. Es difícil tener profesores como Galeano, así que por eso mismo le estábamos presentando a él para escucharlo un ratito, Eduardo Galeano. Yo tuve la alegría de aportar una de las llaves, de las muchas llaves necesarias para levantar este monumento a la mujer originaria. En tierras de América, donde tantos monumentos sobran, ese monumento falta todavía. Y es el más justo de todos, porque es el que rinde homenaje a los primeros, a los más antiguos, una manera de recoger las voces de los más americanos de todos, voces que suenan desde el pasado más remoto, pero que se dirigen a los tiempos futuros porque anuncian otro mundo posible. Y ese otro mundo posible ya no estará organizado en función de la codicia, de la idea de que hay que exterminar, explotar, humillar al prójimo, sino sobre bases de solidaridad que se han mantenido vivas, milagrosamente vivas, a pesar de los siglos de la persecución y del desprecio. Y esas voces antiguas, que vienen de ayer pero se dirigen al mañana, nos dicen también que ha llegado la hora de dejar de creer que la naturaleza es un obstáculo al progreso. La naturaleza es nada más y nada menos que el gran espacio al que nosotros, los humanitos, pertenecemos, porque somos hermanos, parientes de todo lo que en el mundo navega, vuela, tiene alas, raíces, piernas, patas, y hoy es más que nunca necesario. Más que nunca es necesario recuperar esta certeza que en tiempos de la conquista envió al fuego o a la horca a muchos indios acusados de idolatría, pero que en los días de hoy nos está iluminando el camino hacia un mundo que quiere sobrevivir y sobrevivir dignamente. Ahí lo escuchamos a Eduardo Galeano. ¿Qué más se puede decir que lo que diga él, no? Y la verdad, Gaby, me sorprendiste. Vos no sabías que has sido profesor en... Ha sido, sí, hay varios nosotros hemos intelectuales del campo popular que han pasado por nuestra facultad. Sobre todo cuando todavía no era facultad de periodismo, sino era escuela superior. Claro. Nosotros hemos tenido profesores como Segura, como Martín Andrés Segura, ¿no? Qué saludo que le mandamos, Gaby. Sí, ¿te parece? Sí, yo le mando saludo a Julio nada más. A Julio, Santarelli también. Saludo para ellos dos. Trabajando el tema de la Semana Pueblos Originarios, hemos decidido viajar para conocer realmente la historia, porque la historia se conoce cuando uno pisa donde han acontecido los hechos y no a través de los museos. ¿Qué te parece? Sí, es verdad. Nosotros tenemos varios compañeros de equipo de trabajo que son de la Patagonia, de donde era el cacique Modesto Inakayal, que era un cacique tehuelche, de acá de la zona argentina, de lo que es la Patagonia, sobre todo la zona de Río Negro y Chubut. Este cacique nació en 1833 y fue uno de los últimos en resistir a la llamada conquista del desierto del tan nefasto Roca. Luego de eso, de la conquista del desierto, cayó, estuvo capturado, y por previas expediciones del explorador Francisco Pascual Moreno, fue él, digamos, quien lo salva de alguna manera de la prisión y le da cierto asilo. Ese asilo termina cuando Moreno lleva a Inakayal y a otros aborígenes a el Museo de Ciencias Naturales de acá de la Ciudad de La Plata. Por eso digo, lo salvó entre comillas, o lo rescató entre comillas. En octubre del 86 vienen para acá él junto con 12 aborígenes más. Ellos vivieron en el museo de acá del bosque como si fueran parte de la colección viviente. Durante el día se les permitía transitar los pasillos del edificio del bosque, que todavía en ese momento estaba en construcción, pero ya de noche eran encerrados con candados en una habitación del subsuelo. Se les daba de comer una olla de sopa para todos, una vez por día, y al no poder salir obviamente de esa prisión, tenían que hacer las necesidades en un rincón, todos juntos. A las mujeres además se las ocupaba de la limpieza de todo el museo, el lavado de ropas para la venta, y los hombres tenían tareas tales como cavar pozos, limpiar los desagües y trabajar en la construcción del edificio. Obviamente todo esto de una manera casi esclavizadora, esclavizante. Como parte de esta colección viviente, los aborígenes eran examinados desnudos por científicos que iban a verlos tales como si fuesen momias. También se los fotografiaba, se los obligaba a quedarse quietos durante horas para que también los pintores los retraten. Un dato de color por ahí es que el 21 de septiembre del 87 muere a los 30 años Margarita, que Margarita es la hija de un cacique, que es el cacique Foyel. Una semana después muere la mujer de Inakayal y a los 8 días también fallece Tafá, que era la mayor del grupo. Esta seguidilla de muertes le trajo mala fama a Perito Moreno, como si le faltara mala fama, ¿no? Un diario de Córdoba, el diario Eco, lo acusó de caballero de la noche, entre comillas, cuestionando que no se respetara las disposiciones municipales para el tratamiento de los difuntos. Sí, como si se hubiese respetado el tratamiento para cuando estaban vivos. Exactamente. Se pone el énfasis en solamente a ver si los cuerpos luego de muertos eran tratados. Bien enterrados. Exactamente. Encima que ese lugar es justo al lado del zoológico. Es como si los indígenas fueran animales y fuera un zoológico en el cual, no sé, los tenés enjaulados, son diversión, los ves como bichos raros. Exactamente. Lo cierto es que, bueno, en la primavera del 88, este cacique, que ya estaba demasiado cansado, estaba recontra podrido, por decirlo así, bien en criollo, de toda esta cosa que se le venían, se le daban todo este tipo de manipulaciones que eran poco humanas, digamos, que rozaban la... Poco, no, nada. Nada, sí, nada humanas, era realmente lamentable. Se suicidó, se fue hasta el último piso, que en ese momento todavía no era un piso del museo. Abrió las dos manos, miró al cielo y se tiró. Fue la imagen esa que, bueno, cuentan los que encontraron el cadáver, que había quedado así en el suelo, digamos, con los brazos abiertos mirando hacia arriba, cansado ya de todo este tipo de cosas, ya cansado de, primero, haciendo como un recorrido medio histórico de lo que es las campañas de al desierto, primero la de Rosas, luego la de Roca, que es ahí donde ya el exterminio había sido brutal, masivo, y era uno de los primeros genocidios acá en nuestro país. Así que, bueno, la historia... No, un capítulo bastante negro, bastante nefasto de lo que es nuestro Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Pero vos decís genocidio, pero después de la conformación del Estado, porque, o sea, como país, porque los genocidios en América Latina empezaron con la invasión. Exactamente. Lo que digo, primer genocidio en términos de lo que fue una nación-Estado, donde después de la Constitución de 1853, supuestamente en realidad la Constitución lo decía, digo supuestamente porque las prácticas nunca fue llevado a cabo, todo aquel que pisara suelo argentino iba a ser libre por el solo hecho de permanecer en él, digamos. Eso no pasó. Bueno, mientras suenan las llamadas, seguimos comentando. ¿Será Pablo Eder? Será Pablo Eder. Puede ser que sea Pablo. Eso no pasó. Lo cierto es que tanto los aborígenes como aquellos de raza negra o casi todos en realidad los que no pertenecían al criollismo nacional hijo de inmigrantes europeos han sido perseguidos, maltratados y hasta bueno, como nosotros vemos ahora, tratados en condiciones inhumanas. Este fue el tema de la semana y un breve resumen a cargo de Zulema Enrique. La ciudad de La Plata es una ciudad muy interesante porque además de ser territorio querandí, nuestros ancestros y la historia en lo que nos ha enseñado es que han sido eliminados y exterminados los querandíes y los guaraníes, no así tanto los guaraníes, es un territorio donde hoy hay muchas organizaciones indígenas y comunidades indígenas que también están poco visibilizadas. Si querés te puedo hacer un mapeo de la existencia de las comunidades, que me parece que es lo más importante. Bueno. En la ciudad tenemos a la comunidad Mocoví de Berisso, que es la primera comunidad de la ciudad de La Plata que tiene títulos de territorio comunitario, de tierras comunitarias, entregado hace muy pocos años, y es una comunidad sumamente organizada, fuerte, que trabaja la identidad y la cultura. También está la comunidad Com del barrio Malvinas, que quizás es la más conocida, que ya está hace muchos años y que va creciendo también mucho. A su vez también está la comunidad Con en el barrio La Granja, muy cerquita de allí del Malvinas. También está la comunidad Quechua y la comunidad Aymara. Surgen o como antecedente a estos tiene la organización ARWAL, que es la Asociación de Residentes Bolivianos de La Plata. Uh-huh. A partir de allí se configuran y se conforman en comunidades quechuas y aymaras. Hace muy poquito está la comunidad Coya, es una organización social que trabaja mucho, lo que ustedes habrán escuchado, el Inti Raymi y las ceremonias ahí en el bosque. Uh-huh. Es la organización que lleva adelante eso. Y hay en un proceso de conformación de la comunidad guaraní, que está en proceso de conformación, pero que también es una experiencia importante y que habla de la presencia guaraní en este territorio y que contribuye otra vez a este trabajo de las comunidades, de existencia, de mantener la cultura, de visibilizarse y hacerse presente. Recorro mi camión la ciudad. Trabajo por las noches. Recorro mi camión la ciudad. Me llamo Pedro, soy el basurero de este lugar. ¿Por qué no tiras algo que no te sobre hoy? ¿Por qué no me das algo que no te sobre hoy? Para sentirme rico en tus brazos, mi amor. No quiero un hueso, menos pan viejo. Yo quiero todo, todo lo que sos. Por favor, nena, dame todo lo que sos. Mi amor, mi amor. quiero un hueso, menos pan viejo. Yo quiero todo, todo lo pienso, por favor. Nena, dame todo lo que sos para sentirme rico en tu brazo de amor. Cuarto y último bloque de Apostalipsis de este día viernes soleado. Cada vez viene mejor los viernes. Sí, ojalá que esta primavera no decaiga y que de acá tengamos sol para rato. Menos mal que no empezamos el programa en invierno, ¿no? Oh. Menos mal que no empezamos en mayo, junio. Yo ya tengo unas ganas de que el solcito me pegue en la cara. Y ¿vos tenés ganas de irte? ¿Tenés ganas de agarrar los batutos y irte? Tengo ganas de remar un poquito y mojar un poquito acá la capiola. Como los tenemos acostumbrados en el cuarto bloque, siempre nos acompaña acá en el estudio algún artista a cargo de la música. Bueno. ¿Cómo estás? Sí, sí, se te puede decir artista, bien. Un lindo mote. Piola. Estás muy bien, estás muy bien. Que te presenten ya me así. Siento bien recibido. Siempre, el que se sienta acá está bien recibido. Gracias, ¿verdad? A la producción, sí. Ya, de entrada. No te presenté, Eduardo Ulloa. Exactamente, Eduardo Ulloa, artista medio local, medio rionegrino, de acá de... Ahora acá en La Plata. Ahora acá en La Plata, ¿cuál es la mitad que dejaste allá? Y la de los 18 años para atrás, y la parte izquierda. La parte izquierda. La parte izquierda quedó, sí. Vino solamente la derecha, por eso me ves de perfil solamente. Andás, está muy bien. Eduardo, ¿qué? ¿Vos viniste con la guitarra? Vine con la guitarra a falta de banda. Hace poco veníamos laburando con una banda y bueno, empezamos a laburar más temas propios. Ahora se ha clavado un poco la cosa, claro. Se ha dividido, pero bueno, la guitarra siempre acompaña y mientras haya mano, hay quien acompañe. El lado izquierdo para eso te funciona. Sí, y el resto lo hacemos con un sistema biotecnológico que tenemos. Improvisando un poco. Que poquito. Ayuda, claro, a presionar las cuerdas. Una especie de Terminator de la Patagonia. Algo así, ¿ah, exactamente? ¿Así? Una especie de Terminator de la Patagonia, sí. Así, oh, dicen, claro. Así dicen en los pasillos de Bellas Artes, me parece. Sí. Bellas Artes, porque estudias ahí. Estudio en Bellas Artes, está en la carrera de música popular acá, a un par de cuadras de la radio. Y bueno, venimos laburando ahí hace un par de años ya. Y ahora arrancando ya un poco más a lo que es tocar y empezar a mostrar un poco lo que uno viene laburando. Que a veces es un poco lo que te falta dentro de la facultad, vos venís, tal vez. Sí, sí, un poquito de las prácticas las haces por fuera, y para eso estás acá un poquito, para mover un poco los dedos y hacer sonar a la guitarra. Exactamente, básicamente, y a tratar de mostrar un poquito. No me hago cargo, como dije antes, de que la gente cambie de dial, pero... Estamos seguros de que no va a ser así. La buena onda está siempre. Así es. ¿Canción, querés presentarla? Este tema que se llama Caleidoscopio, en realidad voy a tocar dos de las últimas cosas que hice. Me pidieron específicamente si te podía traer algo más mío, por ahí que tenga más que ver con lo que uno viene laburando. Perfecto, Caleidoscopio sonar. Si estamos... Un escocés. ciertas voces. Casi no me saludo. No parece justo, al menos un deseo, una orden de arresto, el disparo entre los ojos, entre el humo y la memoria, y un cuerpo que se escabulle solo y solo ante mi rabioso ser. Paseaba con sus manos y bramaba, casi siempre alucinando con sus tenues claridades. Cristo, crucificada y ya no estás más en mi cien. Existen cosas, vos ya no me conoces. Caleidoscopio, nadie sabe qué creer. Voces. Solo una vez sucedió ver su sombra en la pared. Desde entonces solo veo sus maneras. Cada quien que me rodea brilla gracias a su niebla. Muy bueno, suena muy lindo. Gracias. ¿No? Muy amables. Y muy amables por escuchar. Letra y música. Letra a tu y cargo. Música, autor completo, diríamos. Eduardo Ulloa. Eduardo Alfredo Ulloa Norambuena. Me mataron con el segundo nombre. Alfredo. Sí. ¿No te gusta que digan Alfredo? ¿Alfredito? Era el nombre de mi abuelo. Vos sabés que a mí me suena nombre de viejo. Y bueno, por algo se tiene que seguir manteniendo la tradición. Llevas en el documento el nombre de tu abuelo. Por suerte no me pusieron como a mis viejos, a mis tíos. Tengo un tío que se llama Felicindo. Oh, Eterlinda, ¿no? Zafé, digamos. Eterlinda también. Eterlinda, una tía. Eterlinda. Que bastante fea, dicho sea de paso. Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que el nombre la pase a la eternidad como lindo, por lo menos. Por lo menos. Así que sí. Bueno, un poco lo que se viene laburando acá. Bien, Edu, ¿tenés alguna presentación, digamos, alguna fecha, algo pensado para de acá a más adelante? Mira, acá a fin de año la idea es estar empezando a laburar en distintos bares. Por ahora lo que se charló más que nada es empezar a laburar dentro de lo que es Circuito Acá de la Plata con Zenón, para ahora, para fines de noviembre. Y ya después, de cara al año que viene, un proyecto muy lindo, empezamos a laburar entre un grupo de amigos, colegas, compañeros, empezar a desarrollar un centro cultural que es el Alma Fuerte. Donde la búsqueda, bueno, es de darle vida ahí desde eso, desde la música. Es un lugar que durante mucho tiempo no pasaba nada y que ahora estamos yendo a la búsqueda de poder recomponerlo. Un poco tiene que ver también con lo que se venía charlando en el programa hoy acá, de lo que son los pueblos originarios, la historia de los pueblos originarios, retomar eso, para también llenarlo y complementarlo un poco con la cultura nueva. Y la búsqueda va también desde ese lado, de empezar a desarrollar esa parte, desde nuestro lugar que es la música y desde otros tantos lugares como puede ser la plástica, el cine, el teatro. Siempre es bueno fortalecer los lugares de cultura, ¿no? Los centros culturales. Sí, de hecho la apuesta está puesta ahí. tenemos un montón de laburo por delante, pero la idea es empezar a meterla ahí. Creo que el ambiente de los centros culturales es algo que acá en La Plata se le tiene que dar más pelota, es algo muy hecho a pulmón hoy en día, es algo que no se le da laburo. El músico hoy en día, el lugar donde más respetado se encuentra es en un centro cultural, porque vos vas a un bar y te hacen pagar para tocar, cosa que no estás laburando, es como si un albañil le hicieras pagar para que te haga la casa, más o menos. Y no se respeta, entonces desde el lugar que es los centros culturales también la búsqueda de poder empezar a darle un tinte distinto a la cosa y empezar a mostrar que bueno, que los músicos somos laburantes también, que podemos empezar a desarrollar otra arista y que bueno, eso también se venga viendo en el laburo que, y en el aporte que nosotros hagamos a distintos proyectos. No, y hablar, porque además la música es una herramienta más para mantener en vivo a la cultura. Al lenguaje popular, ¿no? Claramente, claramente. Una forma de expresión diferente que necesariamente tiene que estar en la sociedad y no, como decís vos, estar bancada todo el tiempo por el propio autor, por el propio artista, porque llega un momento en el cual, o sea, por más que sea pulmón, te quedas sin respirar, ¿viste? Sí, no, claramente, que creo. Una buena parte de la tradición popular nuestra, de los recuerdos, de la memoria que tenemos, lo pasamos a través de la música, las artes plásticas, el cine. Una buena parte de la memoria nuestra fresca está ahí, de lo que es el recuerdo de los pueblos originarios, que ya hoy acá en Argentina casi nos lo han barrido todos. Una buena parte se mantiene en la música, en lo que son la música de, no sé, de lo que es la milonga sureña, las canciones quechuas, mayas, los viejos ritos que se empiezan a revivar. Eso también, empezar a darle más pelota y empezar a darle más pelota al laburo del músico de ese lado también, de mantener una cultura, de que no solo sea lo extranjero, sino que también lo propio de acá le podamos empezar a dar una rehabilitación. Ni hablar. Y antes de que escucharte esta segunda canción que nos trajiste, nos toca despedirnos en este programa del viernes de Apostalipsis. Así que, Gaby, te mando un saludo muy grande. Gracias, ya te veo que estás agotado de remar en esta balsa. Sí, como me tienen acostumbrado los viernes. Acá pasó a mi izquierda Gabriel López Navarrete acompañándome, Juliana Gómez Nieto, que ya se ha tirado de la balsa para refrescarse. Le gustó mucho la Isla del Sol y ahí se quedó. Nosotros vamos a seguir viajando. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro productor que hoy nos produjo a distancia, a Pablito Eder, a Vani Artola, que estuvo en operación. Muchísimas gracias a Maxi por el espacio. Valentín Shinka, que les habla, les manda un fuerte abrazo y nos vamos a despedir en este viernes soleado de Apostalipsis con Eduardo Alfredo Ulloa. Norambuena. Y otro tema que se llama Las reglas y la serpiente. Se me ha ido el nombre, mira. Dios. Gracias.